Hola, ¿cómo están? Eduardo Peña les saluda aquí en el Sistema W Radio Colombia en este martes 18 de febrero y estamos iniciando las Edumérides, un programa para revisar acontecimientos que tuvieron lugar en el mundo del deporte, el cine, la música, en la historia de nuestro planeta azul. Así que iniciamos. Este es el 49º día del año, eso quiere decir que es el día número 49 y nos quedan 317 días para que se acabe el 2020 porque este año es bisiesto. Hoy, 18 de febrero, se celebra el Día Internacional del Síndrome de Asperger. En Gambia están celebrando el Día de la Independencia, ya que se independizaron del Reino Unido en 1965. Y claro, eso fue el 18 de febrero. En Kurdistán están celebrando el Día de la Unión de los Estudiantes Kurdos. No zurdos, kurdos. Una más, en Nepal hoy están celebrando el Día Nacional de la Democracia, ya que el 18 de febrero del año 1951 tuvo lugar el derrocamiento de la dinastía Rana que gobernó Nepal ni más ni menos que desde 1846 hasta el 18 de febrero de 1951. This car could be systematic. Hydromatic. Ultramatic. Estamos escuchando el clásico Grease Lightning de la película Grease Brillantina, pues su protagonista, John Joseph Travolta, nació en un día como hoy. El 18 de febrero de 1954 nació en Englewood, New Jersey, Estados Unidos, y eso quiere decir que el señor John Travolta hoy está llegando a los 66 años de edad. Actor reconocido por diferentes películas como ya les mencioné, Brillantina, Fiebre de Sábado en la Noche, Face Off, Pulp Fiction, conocida también como Tiempos Violentos, y un montón de películas más. Y es que el buen John Travolta, además de actor, también es cantante, bueno, por lo menos lo era. Creo que esa parte de la cantata y la gozata la dejó de lado hace un rato. Así que vamos a recordar algo de la película Brillantina. No una canción, varias, porque en este Megamix se combinan varias canciones de Olivia Newton-John y John Travolta de la película Brillantina. Aquí está el Grease Megamix. So I told her we'd still be friends. Then we made our true love now. Wonder what she's doing now. Summer dreams ripped at the seams. But estas son las Edumérides con Eduardo Peña y ahora nos vamos al 18 de febrero de 1990, al Dominion Theatre en London, Londres, Inglaterra. This year's special award for an outstanding contribution to British music goes to John Deacon, Brian May, Freddie Mercury, Roger Taylor, Queen. Así presentaron a la agrupación Queen en estos premios británicos de la música, los Brit Awards, que tuvieron lugar el 18 de febrero del año 1990, y en ese momento les reconocieron su destacada contribución a la música. Esta fue la última aparición pública de Freddie Mercury y se veía bastante delgado. Y además, el discurso de agradecimiento por este galardón no lo pronunció Freddie Mercury, sino su compañero de la banda, Brian May. On behalf of the group, I'd like to say thank you very much to everyone within the industry, and perhaps more importantly, outside the industry, who stuck by us all these years. Pero Freddie Mercury sí pronunció unas palabras en su última aparición en público en un día como hoy, el 18 de febrero del año 1990, hace exactamente 30 años. Thank you. Good night. Aquí está la agrupación Queen con algo de 1984 que fue número uno en Bélgica, Dinamarca, Finlandia, Irlanda, Holanda y Suecia. En ese momento ellos nos decían que solo oían Radio Gaga. Sigan las Edumérides con Eduardo Peña. Me pueden contactar @Edumérides, es mi cuenta de Twitter, mi WhatsApp 305-322-4842. Ese es mi WhatsApp personal y acabo de meterle minutos, así que quiero usarlos. Muy bien, sigo con más Edumérides. Ahora nos vamos al año 1975. El 18 de febrero se llevó a cabo la segunda edición de los Premios Americanos de la Música, American Music Awards. Live from Hollywood, the American Music Awards. En el Santa Monica Civic Auditorium, es decir, en el Auditorio Cívico de la ciudad de Santa Mónica, en Santa Mónica, California. Y una de las ganadoras de esa noche fue Olivia Newton-John. Ganó como artista femenina favorita de pop y rock. And the winner is Olivia Newton-John. Olivia Newton-John también ganó como canción favorita de pop y rock con I Honestly Love You. I honestly love you, Olivia Newton-John. To thank my producer John Farrer for doing such a fantastic job. En la segunda edición de los Premios Americanos de la Música, la cantante Olivia Newton-John también ganó como artista femenina de música country. ¿Country? Olivia Newton-John. Bueno, y es que no dejaban sentar a Olivia Newton-John. Cada vez que se iba a sentar, ganaba otro premio. Ganó premio con el álbum favorito de country, Let Me Be There. Let me be there, Olivia Newton-John. Pasamos ahora a 1977. Así se presentaba ELO, es decir, ELO, la Electric Light Orchestra, que fueron los invitados a presentar el programa de televisión The Midnight Special de la NBC en la televisión estadounidense. Esto ocurrió el 18 de febrero del año 1977. I'm Bev Bevan. We're the ELO, Electric Light Orchestra, if you didn't know. We're really happy to be back with our Midnight Special, hosting the show once again. And this morning we have a really fine show for you. Un año después, en 1978, el 18 de febrero, el cantante Billy Joel es el invitado musical en el programa Saturday Night Live, también de la cadena NBC, donde interpretó Just the Way You Are y esto, Only the Good Die Young. Come out, Virginia, don't let me wait. Catholic girls, not much too late. Sooner or later, comes down to face. Might as well be the one. Pasemos ahora a 1998. El cantante de la agrupación The Cure, Robert Smith, aparece en la serie animada de televisión South Park. Wow, Robert Smith is the greatest person that ever lived. Our savior. Uno de los niños de South Park, creo que era Stan, es que no soy muy aficionado a South Park, dice, Robert Smith es la persona más grandiosa que haya vivido. Y Jesús dice, nuestro salvador. Bueno, ahí está South Park siempre con la irreverencia. Y aquí les tengo música de, no de South Park, de The Cure. Esta es de 1989. Es una canción de amor. Love Song. Seguimos con más Edumérides y ahora llegamos al 18 de febrero del año 2005. La cantante Britney Spears criticó a la revista Us después de que este magazine publicara fotografías de su luna de miel y sin permiso de la mismísima Britney Spears. Esta publicación semanal Us imprimió, es que oiga esto también, 5 páginas de fotos de Britney Spears y su entonces esposa Kevin Federline de vacaciones en Fiji de luna de miel. Pero bueno, ¿qué contestó el magazine Us? En un comunicado dijeron, Britney debería comenzar su propia revista si desea dictar cómo hacer la cobertura de su luna de miel. ¡Qué horror! Seguramente los estaba enloqueciendo. Y es lo que dice Britney Spears en este clásico, You Drive Me Crazy. Baby. Las Edumérides están al aire en W Radio Colombia. Vamos a revisar algunos acontecimientos de la historia que tuvieron lugar un 18 de febrero. Inicio en 1885, nos fuimos bien atrás. En Estados Unidos, Mark Twain publica Las Aventuras de Huckleberry Finn. En 1929, el 18 de febrero, en Estados Unidos, se anuncian los primeros premios de la Academia. Sí, los premios Oscar, los premios de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas. Pero esta edición estuvo muy lejos de la emoción y el glamour y la interminable cobertura de la prensa que tienen los Oscar hoy. Porque en ese momento, los nombres de los ganadores aparecieron impresos en la última página del boletín de la Academia. Eso sí, unos días después, como que pensaron mejor la cosa, hicieron una ceremonia. Año 1959, 18 de febrero. El presidente de los Estados Unidos, Dwight Eisenhower, llega a México para entrevistarse con el presidente mexicano, Adolfo López Matos. Año 1977, 18 de febrero, en los Estados Unidos, el transbordador espacial Enterprise realiza su vuelo de bautismo sobre un avión Boeing 747. Bueno, este fue el primer transbordador espacial, nunca salió al exterior y lo bautizaron Enterprise porque así lo decidieron los fanáticos de la serie Star Trek, y me encanta ese nombre. Vamos a la música. Año 1969, 18 de febrero. Maurice Gibb, integrante de los Bee Gees, contrae matrimonio con la cantante Lulu en la iglesia St. James en Bucks, Inglaterra. Y aquí está Maurice Gibb con sus hermanos, los Bee Gees. Seguramente esto se lo dedicó en algún momento a su esposa, Lulu. To love somebody. Estas son las Edumérides en W Radio Colombia. Llegamos ahora a 1966, al 18 de febrero. Brian Wilson, de la agrupación Beach Boys, ese día grabó la canción Good Vibrations, que se convirtió en el tercer éxito número uno de esta banda en los Estados Unidos. Y el título de esta canción viene de su infancia, porque cuando era niño, su mamá le decía que los perros podían captar las buenas vibraciones de las personas. Y si el perro ladraba, era porque esa persona tenía malas vibraciones. Yo creo que es cierto. Bueno, pues Brian Wilson tomó esta idea y la convirtió en una genial canción, que es esta, Good Vibrations. I love the colorful. Escucha W Radio. Estas son las Edumérides con Eduardo Peña, ese soy yo, este es W Radio, y ahora quiero que revisemos qué músicos, qué cantantes están de cumpleaños. Bueno, no es la lista completa, solo son tres. Inicio en 1948. El 18 de febrero de ese año, en Lemoore, Iowa, Estados Unidos, nació el cantante, compositor y baterista Keith Conson, quien formó parte de los Doobie Brothers. Lamentablemente, el señor Keith Conson falleció en el año 2005 a la edad de 56 años, muy joven. Seguimos avanzando, llegamos ahora al 18 de febrero de 1952. En Lakehurst, Nueva Jersey, Estados Unidos, nació ese día Judy Kay Newton, pero ella la conocemos como Juice Newton, cantante de country y también de música pop, nominada 5 veces al premio Grammy. Y fue número 2 en 1981 en listas de Estados Unidos con La Reina de Corazones. Año 1947, 18 de febrero, en Chicago, Illinois, Estados Unidos, nació Dennis DeYoung, quien fue vocalista de la banda Styx y luego ya se fue como solista, y yo creo que no quedaron muy contentos sus antiguos compañeros de Styx. Aquí está Dennis DeYoung en la época que hacía parte de Styx, y este es uno de sus clásicos, Domo Arigato, Mr. Roboto. Mi nombre es Eduardo Peña, estas son las Edumérides. Me pueden contactar mi cuenta de Twitter, @Edumérides. Mi WhatsApp, 305-322-4842. Notas de voz o mensajes de texto solamente. Si me llaman, no les contesto. Muy bien, vámonos a revisar qué ocurrió en un día como hoy, 18 de febrero, en la vida de Michael Jackson. Inicio 1993. Funcionarios de turismo israelíes invitan a Michael Jackson a sumergirse en el Mar Muerto. ¿Para qué? Para ayudarlo con sus problemas de vitiligo, los problemas de piel que tenía Michael Jackson. 3 años más tarde, el 18 de febrero de 1996, el cantante Sting critica a Michael Jackson. Esto en una entrevista en un periódico de Londres, diciendo Sting que el tema The Earth Song de Michael Jackson, la canción de la Tierra, era a pile of crap, que simplemente lo voy a traducir como un montón de basura. Aquí está el montón de basura, digo, la canción de Michael Jackson. La canción, a mí me gusta, me parece buena. The Earth Song. What about sunrise? Siguen las Edumérides, es W Radio Colombia. Quiero que revisemos algunos acontecimientos que tuvieron lugar en una fecha como esta en el deporte. Inicio 1978, el 18 de febrero, tiene lugar en Kohana, Hawái, la primera triatlón Ironman, que es famosísima en el mundo y consta, por supuesto, de natación, un recorrido en bicicleta y maratón. En el año 2001, el 18 de febrero, el piloto de automovilismo Dale Earnhardt fallece en la última vuelta de las 500 millas de Daytona. Año 2018, hace exactamente 2 años, tiene lugar el NBA All-Star Game. Este es el juego de las estrellas de baloncesto profesional de los Estados Unidos, donde LeBron James se llevó el título de jugador más valioso. Y volvemos a la música. 18 de febrero del año 2004, la cantante Dairo ingresó al top 10 de los artistas con mayores ingresos en la música mundial, después de que ganó la suma de 26.9 millones de dolaretes. Esto lo logró en el año 2003, ya que su segundo álbum, Life for Rent, fue el más vendido en el Reino Unido en ese momento. Pero ahora tengo música de Dairo y esto precisamente hace parte de Life for Rent, una bandera blanca, White Flag. Siguen las edumérides aquí en W Radio Colombia. Revisamos acontecimientos que tuvieron lugar en una fecha como hoy. Y estamos, por supuesto, revisando el 18 de febrero. Y nos vamos a revisar qué ocurrió con los Rolling Stones en una fecha como esta. 18 de febrero del año 1980, Bill Wyman le dice a sus compañeros que se va, que se larga, que no sigue más con los Stones. Pero no en ese momento, sino que iba a estar con ellos 3 años más. En 1983 iba a dejar la banda. Lo anunció el 18 de febrero de 1980, pero aquí entre nos, el señor se quedó hasta 1992. Año 2006, 18 de febrero, en la playa carioca de Copacabana, Río de Janeiro, Brasil, más de, oiga esto, 2 millones de personas se reunieron para ver un concierto como nos gusta, al gratín, free, sin pagar, gratis, de los Rolling Stones. Y aquí están ellos, con eso que me lo encontré por ahí en el archivo, es de 1986 del álbum Dirty Work, Trabajo Sucio, y es un golpe para el cuerpo. Los Stones, One Hit for the Body. Estas son las edumérides en W Radio Colombia y ahora vamos a revisar qué ocurrió en un día como hoy en la historia de los Beatles. Sí, es que hasta acá los oigo diciendo, pero Eduardo, si vas a hablar de los Beatles, ¿por qué pones música de Elvis Presley? Bueno, esto es de la película Fun in Acapulco, que en Latinoamérica llevó el título de Diversión en Acapulco. Claro, era la traducción literal, pero en España le pusieron el título de El Ídolo de Acapulco. Menos mal no le pusieron Las Locas Aventuras del... En fin. ¿Qué tienen que ver los Beatles con esta película de Elvis Presley? Bueno, pues el 18 de febrero del año 1964, los 4 de Liverpool decidieron ir a un autocinema en la ciudad de Miami para ver a Elvis Presley con su Diversión en Acapulco, Fun in Acapulco. Un año más tarde, 18 de febrero de 1965, los Beatles estaban trabajando muy juiciosos en los estudios Abbey Road de Londres, donde grabaron las canciones Tell Me What You See y esta canción que se puede decir que está cumpliendo años hoy, You Got to Hide Your Love Away. Bien, ahí las tienen, son las edumérides que corresponden a este 18 de febrero del 2020. Les habló Eduardo Peña, quiero que me contacten, me cuenten su opinión acerca de este programa. Si tienen contribución, algún dato, lo pueden hacer también a través de mi cuenta de Twitter, @edumérides, o a través de mi WhatsApp, 305-322-4842. Gracias a nuestro productor, Juan Felipe Rodríguez. Mañana tenemos una cita nuevamente aquí en W Radio, a las 8 de la noche, para seguir revisando más edumérides.